llegando los carnavaleros, vuelven al pago a gozar de nuevo. Con sus familias se encontrarán, juntos contentos se abrazarán. Con sus familias se encontrarán, juntos contentos se abrazarán. En las bailantas muestran los encantos, toda la moda y los nuevos pasos. Las termas Pozondo y su chocorral, Nueva Esperanza, Quimilá y la tuya, los santiagueños de vuelta a su hogar. Santiago querido, no te los carnavaleros vuelven al pago a gozar de nuevo. Con sus familias se encontrarán, juntos contentos se abrazarán. Con sus familias se encontrarán, juntos contentos se abrazarán. En las bailantas muestran los encantos, toda la moda y los nuevos pasos. Las termas Pozondo y su chocorral, Nueva Esperanza, Quimilá y la tuya, los santiagueños de vuelta a su hogar. Santiago querido, no te olvidarán. Atamisqui, Loreto y La Prida, las termas Pozondo y su chocorral, Nueva Esperanza, Quimilá y la tuya, los santiagueños de vuelta a su hogar.